Yeah. No me hagas mostrar. A la buena el mejor, a la mala normal. Yo no sé de rapear. Capi pone la pista y yo empiezo a tirar. Yo no vine a inventar. Pegado en la UCI, pegado en la TAN. Mala mía, manito, es que como yo no hay otro igual. ¿Qué tal? Las pulsas también son letal. Voy a llevarle, eso te va a dedicar. Las biches son biches, nunca confiar. Se llama Nicola que te va a setear y entregar. Del oso te lo voy a ponchar. Pa' cuando rescate sepas quién vendrá. La renta la paga, si no, no vendrá. Donde yo me pare, tú no puedes estar. ¿Qué tal? El tiempo te lo estoy cambiando. 50 formas de seguir facturando. El género cambia, balada y lo parto. Tranquilo que este flow yo te lo reparto. Que tú estás muy bajo, es que yo estoy muy alto. Me busco toques, eso yo no comparto. Deja de estar sumando todo lo que yo gasto. Si ves la cuenta te va a darle un infarto. Alto. Tranquilo que de plata estoy abasto. Prendo un habano celebrando que estamos ganando. La vida es una vivo como que se está acabando. Todo lo que hago lo hace pues me lo está mamando. ¿Pa' cuándo? Vende privado, me estoy teletransportando. Hablé con Tesla, compré casi Marta y un Orlando. Si no me entiendes, googlea lo que estoy tirando. Voy a parar pa' que tú no me sigas envidiando. Alto.